Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡escúchanos, maricona! Married. I don't want to be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Este 8 de març, els col·lectius transfeministes antiracistes de València us convidem a vindre a la manifestació que eixirà del centre d'internaments per a estrangers de Sapadors a les 4 i mitja. Des de les 11 del matí hi haurà accions contra aquest sistema capitalista i racista que ens expulsa de les nostres cases i depreda el territori. Començarem ocupant la plaça del Mercat amb un esmorzar popular per agafar energies per al dia. A les 2 de la vesprada ens trobarem davant del CIE per a dinar totes juntes i a les 3 i mitja hi haurà accions de diverses col·lectives antiracistes de la ciutat per assenyalar aquest símbol de racisme institucional. A les 4 i mitja començarà la manifestació, que recorrerà els carrers de València fins a arribar a la plaça de la Mare de Déu, amb un punt de trobada intermig a les 6 de la vesprada en la plaça de Sant Agustí. Este 8 de març, totis i totes juntes plantem cara al patriarcat. Els feminismes recordem, resistim i construïm des de la rebel·lia. Gora, Marieta, gora, Marieta, gora, Marieta, gora, Marieta. Gora! Gora, gora, gora. Gora, Marieta, ja estic així. Comienza todo. Bueno, espera, vamos a pasar al castellano. Es que viene mi madre y ya me pierdo. No. Que a ver si vamos a tener que empezar a hacer el Tofuria en Valencia para chaparle bocas a la peña. Claro. A ver, además nos escuchan en sitios donde la gente tiene lucha por las lenguas minorizadas, uh-huh. Y la gente tiene un sentimiento nacional antinacional, o sea que está bien. Bueno, por primera vez en este programa viene una persona a la que nombramos muchísimo, que es mi madre. Hola, Marieta. Gora. Saluda, Marieta. Gora, Marieta. Buenas tardes. Andalucía, Granada, Oviedo y Barcelona. Y mención especial Silla. Ay, sí. Cadira. Bueno, Cadira. Y toda la comunidad Cadira. Valenciana y parte del universo si no he nombrado. Muy bien, Gora. Empezamos Tofuri, ahí. Que es el 150, peña. Hostia, es el programa 150. ¿Y el 155 para cuándo? El artículo 155. Por el culo te la hinco. El 155, pues ya nos lo pueden aplicar cuando quieran, que venga. Bueno, eso, que estáis en Tofuria. En la mesa tenemos, como siempre, a un perro llamado Piro Furruti. Furruti. En fin. Hijos del Whiskas. Ah, no, Whiskas es para gatos. Friskis. Hijos de Friskis te oprimen cadenas. Tenemos también a una persona que hace ganchillo. Que no es ganchillo. Es ganchillo. Mira, Diana, ganchillo. Una aguja, un gancho, tú busquen a un gancho. Ganchillo. Punto, dos agujas. Punto de cruz, apuñalar una tela haciendo crucecitas. De verdad, no hay nada mejor que hacer fanzines y punto o ganchillo o lo que sea cuando tienes ansiedad. Un beso. Voy a sacar un fanzine dentro de poco. Está iTunes, escuchad el viscoso. Literalmente de... tiene ansiedad. Sí. No tiene, es ansiedad. Exacto. Uf, es que tengo que hablar con mi doctora para que me suba las pastillas. Que ya lo avisaré por aquí o en mi otro podcast, El Viscoso Templo de lo Humano, ya disponible en podcast.org. Gracias. Pero ¿va a seguir siendo viscoso o va a ser yefiscos? De momento va a seguir siendo viscoso porque es que hay un pequeño problema y es que no se traduce tanta literatura del terror a catalán o tanta que me gusta. Bueno, es que esto es un problema. ¿Por qué necesitamos que vuelva esa gente que de repente le disparó a Federico? Primo de Rivera. En la rodilla. Que vuelva Primo de Rivera. Vuelva el cosí de la Rivera. El nuestro cosí. El de Sueca. Bueno, y para acabar con la mesa, está también aquí la persona que hacía en MTV, una travesti que hacía en MTV, un programa. ¡Muérete! Le está enseñando el dedo corazón. ¿Estás llamando a las cap de bra? Me engañaste como una travesti paraguaya. Somos más o menos de las mismas generaciones, sabemos la referencia. Sí, exacto. Desde pues, parvulitos sabía la referencia. Pues nada, up de bra y ya está, que ya estamos todos. Up the bra, up the bra. ¿Y qué más? Yo ya me he perdido. ¿Tenéis un guión? Juego. Sí, me cuelga un huevo. Y el otro lo mismo. Tenemos un guión. Hoy es 3 de marzo. Por el culo te la hinco. Por el culo te las taco. ¿Qué es el 3 de marzo? Pues el 3 de marzo es... Aquí voy a hacer un poco de apropiación cultural. Hoy es el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. Porque acordaos... Alguien a quien quieres es trabajador sexual. Exacto. Que yo no lo soy, pero por poco. Debería haberle cobrado a muchos hombres con los que me he acostado. No. Marieta, tu hija, una puta. Filla puta. No, es claro, no, al revés. Madre puta. Tú eres madre de puta. Vale, aprovechamos que es el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales para recordar que Diana sigue en busca de Sugar Daddy. Por favor, que alguien le pague. Abdebra sigue en busca de Brad Transfem y según NSWP, la historia del 3 de marzo se remonta a 2001, cuando más de 25.000 trabajadoras sexuales, esto es cuando la Veneno decía en plan que había ciento de la madre en el Parque del Oeste, lo mismo, cuando más de 25.000 trabajadoras sexuales se reunieron en la India para un festival, a pesar de los esfuerzos de los grupos prohibicionistas que intentaron evitar que se llevara a cabo, presionando al gobierno para que revocara su permiso. El evento fue organizado por el Comité Durbar Mahila Samanwaya, un grupo con sede en Calcuta que cuenta con más de 50.000 miembros. Grupos de trabajadoras sexuales de todo el mundo han celebrado el 3 de marzo como un evento internacional anual, el Día Internacional de los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. NSWP utiliza el día para centrarse en el tema de los derechos laborales. En lugares donde el trabajo sexual está penalizado, los lugares de trabajo de las trabajadoras sexuales suelen quedar excluidos de las leyes laborales nacionales. Esto crea un entorno en el que las trabajadoras sexuales no tienen más remedio que aceptar condiciones de trabajo explotadoras. La lucha por el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo está estrechamente ligada a la lucha por la despenalización. Y por eso, porque las putas son clase obrera y hay que estar siempre con las putas, nunca con la yuta, este sábado 8 de marzo, que vamos a tener una o dos bonitas manifestaciones para el Día de la Dona, que me raya un poco porque antes era el Día Internacional de la Dona Treballadora. Y ahora ya no es treballadora. Bueno, ese es parte del problema, ¿no? Por eso... Sí, pero que es como... Claro, porque yo entiendo que hay gente que dice no, pero las mujeres que no tienen trabajos como en los que cobran, y es como, pero da igual, el trabajo reproductivo es trabajo, el trabajo, exacto, de cuidados es trabajo, exacto, el trabajo sexual es trabajo. Entonces, por eso va a haber un bloque. Me hace gracia porque eso es lo que decían los como machos hace 5 años. Mira, Diana, como me vuelvas a comparar a mí con Roberto Vaquero, me saco el nabo y te lo meto por la oreja. ¡Toma, zorra! Bueno, bloquecito pro derechos en la mani del 8M, que, como habéis escuchado, nuestra cuña unicial monta nuestras coleguis de la Asamblea Feminista de Valencia y sale a las 4:30 del CIE de Zapadores, en Avenida Doctor Guasman, la Puerta Azul, de donde siempre salen las buenas manis, las del colectivo. Bueno, pero veniros antes porque, exacto, claro, a las 3:30 va a haber varias performances de colectivas que van a estar muy interesantes. Y bueno, un pequeño inciso para explicar qué es NSWP, es la Coordinadora Global de Proyectos Centrados en Trabajadoras Sexuales. ¿Qué son las siglas, por cierto? Global Network of Sex Work Projects. NSWP es la red global de proyectos de trabajadoras sexuales. En su web tienen un montón de recursos muy interesantes sobre diferentes cosas que afectan a trabajadoras sexuales, desde movidas digitales, movidas de vivienda, pues eso, tienen un montón de cosas, y ahí también es donde puedes ver el calendario de los días estos señalados de trabajo sexual, como hoy, 3 de marzo. Dada la temática de esta semana, bueno, he propuesto que vamos a hablar de cómo hace unos años, en el 2018, en Londres, pues eso, que no se hacía nada el 8 de marzo y entonces nos pusimos a hacer cosas, pero siempre centrando el trabajo sexual y los cuidados primero. Para daros un poco de antecedentes, durante muchísimos años, el 8 de marzo no se hacía una mierda en Londres, se hacía como una cosa súper así light, súper apolítica, siempre el sábado antes, nunca el mismo día, que era bastante aburrida. Luego, claro, el octubre anterior, en 2017, estalla la guerra de las TERF en la Feria del Libro Anarquista. La servidora estuvo ahí y se llevó algo de acción. Sí, la primera gran batalla TERF de esta generación. Y bueno, nos reunimos feministas pro derechos de varias agrupaciones y afiliaciones, en su mayoría migrantes, inspiradas por las acciones feministas en Estado español, Abya Yala, Polonia, Irlanda, Italia, el Kurdistán, etcétera. Y dijimos, bueno, aquí hay que hacer algo, ¿no? Entonces, el 2018 empezamos con unas sesiones de calentamiento temáticas, algunas sobre cuidados, otras lideradas por mujeres trans, otras migras, y teníamos una campaña de propaganda impresionante, súper cañera, con vídeos, cartelería, memes. Teníamos carteles con Marsha y Silvia, con Angela Davis, con Stuart Hall, para el tema de los cuidados, memes de Dolly Parton. Bien. Y bueno, lo típico de pedir a la gente que se haga una foto. Jolene, Jolene, Jolene. Bueno, no esa canción, otra canción que vamos a escuchar ahora. Justo coincidió que ese año, por esas fechas, había varias huelgas. La de profes de universidad por cambios en las pensiones, trabajadoras de la cadena de cines Picture House, personal de limpieza de, pues eso, la ópera más lujosa y tal. Y el día arranca con una concentración a las 8 de la mañana en el Ministerio de Sanidad. ¿Cómo son los putos ingleses? Esos son ganas de trabajar. No, no, pero encima eran las tranas lo que lo pidieron, ¿eh? ¿Cómo son las trabelas inglesas, ¿eh? Que me cago en Dios. Aquí, son igual que la gente cisetero inglesa. Les gusta matinar. No puede ser. Matinar está mal. Eso es cosa de ser del primer mundo. Aquí sí. Nos molan más las manis nocturnas. Es claro, cosa de claro. Porque terminas de trabajar 50.000 horas, te vas a la mani. Es que son muy sosos los protestantes. Sí, sí, exacto. Bueno, bajo el lema, queremos pan y rosas y hormonas también. Y bueno, también teníamos una comisión muy activa de trabajo reproductivo donde los hombres se encargaban de hacer la comida, repartirla y cuidar de peques mientras las madres hablaban de revolución en centros sociales de varios barrios. O sea, hacer lo que se viene siendo lo básico. Exacto. Y creo que eso a Marieta le ha gustado, ¿eh? Lo básico. Luego teníamos una concentración a mediodía en zona universitaria con discursos, bailes, comida, etcétera. Una paradita en la ópera y a ocupar Top Shop, la famosa cadena. Y luego llegamos al Soho, anochece, para empezar la mani protagonista. El Soho es un compañero mío. Es la persona que me ha hecho el tatuaje en la mano. Cora Soho. Cora Soho. Cora. La huelga de trabajo sexual, con paraditas en lugares icónicos del Soho para hablar de redadas y condiciones laborales. Con un final enlazado con un piquete del cine Picture House, donde hablaron las trabajadoras de ese cine en apoyo y solidaridad con las trabajadoras sexuales. Y bailamos todas juntas. Aunque bueno, ¡qué gay! Sí, sí, gay total. Aunque bueno, unos días después, una alta directiva del sindicato este de este en el que estaba afiliado este cine, a nivel nacional los condenó. Well, explícanos un poco, Abdebra, por qué se hizo la maní en el barrio del Soho de Londres. Bueno, históricamente el Soho era un barrio donde había, era todo, sex shops y burdeles. O sea, era montera. Pero más puticel aún. Sí, a ver, super, más, mucha, super y muchas cosas muy gay más también. Más puticel que montera. Entonces era, ¿dónde está el B13, coño? Que no me acuerdo. Era Ballesta. Bueno, era todo putas y maricones, básicamente. Sí, y yo Ballesta. Una vez me estuve poniendo taja en un bar que se llamaba GAY, o sea, gay, en sí. El Soho. Que te ponían unas pintas to barata y me estuve poniendo to ciega escuchando Aqua, mi momento más homosexual. Creo que las Spice Girls y Backstreet Boys y cosas así han ido a gay. Pero bueno, que bueno, en los últimos años, claro, la gentrificación y la turistificación, especialmente la turistificación del Soho, han hecho que ha habido muchas redadas, se han cerrado muchos burdeles, se han cerrado muchos clubs de striptease que había. Ah, entonces en es lavapiés. Bueno, sí, o sea, que no se puede comparar exactamente con Madrid, así que vamos a ver. No sé, pero yo voy a hacer comparaciones con Madrid porque yo soy chulapa como piro. En fin. Madre mía. En fin. Bueno, pero igualmente también como que el Soho es un barrio también así como con calles estrechas que... Sí, era muy de pueblo. Sí, era un pueblecito. Y propicia bastante el puticelismo, la sí, verdad. Ciutat Bella. Sí, es, pues sí. Pues sí, igual sí. Pues igual un poco lo que igual es el barrio chino sí. De Valencia de toda la vida, que estoy hasta el coño, por cierto, de que la peña os dediquéis a decir que calle Pelayo es el barrio chino. El barrio chino es la zona de Bellutters, que es la zona de las putas de toda la vida. Te doy un poquito de memoria histórica. ¿Bellutters era dónde era? Que es que yo no... ¿Dónde está acá Revolta? Por ahí. La zona de las putas de toda la vida. Sí, ahí un día estábamos haciendo fotos para un fanzine con Pis y yo y se acercaron cuando aún estaban currando compañeras por ahí cerca, se acercaron curiosas y estuvimos hablando porque de las que estábamos haciendo fotos, la mitad éramos como habíamos sido putas y estuvimos charlando ahí de buen ro. Por muy cierto, bien, que aparecí yo también de repente, no sé si te acuerdas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, por ti es verdad. Estaba preparando la ruta histórica en ese momento. Maricón. Pues volviendo al tema, toda esa energía que despertó esta superhuelga del 8M, la cogimos y la metimos en reunir a todas las colectivas de trabajadoras sexuales y presentar una estrategia de varios frentes para ganar derechos a largo plazo, que consistía en fundar un nuevo sindicato de trabajadoras sexuales que está súper activo y súper cañero ahora mismo. Empezamos a reunir información para prender la batalla con los clubs de striptease primero, porque en Gran Bretaña los burdeles son ilegales, pero los clubs de striptease es un sitio legal, entonces pues para empezar por algo que se podía llevar más fácilmente a tribunales, pues empezamos con los clubs de striptease. Bueno, nos enteramos de cada cosa, o sea, para empezar, les cobran, cada día que van a trabajar, les cobran, en algunos sitios son 50 y eso es lo barato, en otros sitios pueden ser 200 y pico, solo por ir a trabajar ese día, pero claro, luego te estás así de falsa autónoma, bueno, yo que sé, un montón de movidas. O sea, tiene lo peor de ser autónoma. Lo peor de ser autónoma... Y lo peor de ser autónoma, y lo peor de ser trabajadora con contrato también. O sea, vas sin contrato, pero tienes todas las mierdas. Sí, estas, es ¿no? Como si tú fueses un poco como de freelance y sí. Alquilases... Sí. Un espacio. Falsa autónoma total. Sí. Falsa autónoma total. O sea, de hecho, pues nos basamos en estas mierdas de plataformas de repartir comida que hacía poco que habían ganado algunos derechos, pudieron quitarse de la mierda esta de falso autónomo. Entonces ahí nos basamos bastante en esa estrategia. Al mismo tiempo, desplegamos nuestras mejores lobistas para seducir al Partido Laborista en la época de Corbyn con una nueva. campaña que llamamos Decrim Now. Corbyn, despenalizar ya. Corbyn, la versión todavía más blanda de Pablo Iglesias. Exacto, exacto. Que bueno, que pues iba bastante bien con el Partido Laborista cuando era así, pero claro, luego no, cuando hubo cambio de liderazgo. Ha sido la mejor época del Partido Laborista en los últimos. ¿Siempre? No siempre, sí. No lo sé si siempre, pero de lo que, desde de que los, yo. Desde que yo 1940. Recuerde, desde que yo recuerde, esa ha sido la mejor época del Partido Laborista. Eso, sí. Así de mal está la cosa. Desde la posguerra, básicamente. Todo esto se conecta con la Asamblea Feminista de la Huelga, un hilo conductor que nos apoya y nos motiva. Gracias a eso somos capaces de reaccionar muy rápido con un llamamiento en unos días para una concentración delante del Parlamento, donde una comisión liderada por la miembro de Parlamento Sarah Champion se iba a debatir la posibilidad de prohibir la publicidad en Internet, como había hecho Estados Unidos en 2017 con Fosta Sexta y que ha hecho el PSOE en 2022 con la ley del solo sí es sí. Sarah Champion, también conocida como Sara campeona crack, máquina. Sí. Mira, iba a hacer una broma de Sara Carbonero, pero paso porque es que si no ya... Es como la última línea que tengo para convertirme en un tío hetero. Es que eres un tío hetero. Joder, que soy maricón. Eso dices ahora. Bueno, cito a Sara Campeona porque era la parlamentaria de Rotherham, donde se había destapado donde se había destapado una red de pederastia liderada por hombres de origen pakistaní que habían abusado de niñas blancas inglesas y había dicho unos comentarios racistas al respecto. Ese mismo septiembre se volvieron a convocar manis fachas por ese caso, lo cual llevó a la Asamblea del 8M a crear la Asamblea Feminista Antifascista para liderar la respuesta antifascista. Nuestro lema, el enemigo no viene en barca, viene en limusina, demostrando que está todo conectado. Y bueno, que han habido varias olas desde el 2018 hasta ahora de este caso. De hecho, pues hace unos meses Elon Musk recicló otra vez este caso. Tiene ya 10 años prácticamente este caso. Es como lo de todos los años los 33 hombres que mueren a mano de sus mujeres. Exacto. que todos los años son 33. La edad de Cristo. Y bueno, pues eso, que a los fachas ingleses cuando son niñas abusadas por altos cargos de la BBC y del Parlamento les da igual, pero si son unos señores pakistaníes, entonces tenemos problemas. Claro, cuando es como se llamaba el tío este del Top of the Pops, que era súper sí. famoso. Sí, o sea, el como... Gary Glitter y... No, el, no es Gary Glitter, el es el otro. El Jimmy Savile. Jimmy Savile, sí. Sí, que ese. Entonces no dijeron nada. No, y este es un tío que era, vamos, es como si fuese Ramón García en España, claro. Pero a nivel exótica. Que además lo estuvo protegiendo Margaret Thatcher, lo estuvo protegiendo... Lo estuvo protegiendo o sea, todo sabían, el mundo. O sea, que lo sabían y lo estuvieron protegiendo, o sea, durante 30 años, que 40 exacto. años. Exacto. Sí, entonces callaos. Vergoñoso. Por eso nunca hay que fiarse de la peña de la industria musical en general, ¿eh? O sea, nunca os acostéis con nadie de la industria musical. Y menos si toca el bajo. O sea, que Diana, lejos. No, bueno, Diana es que no quiere que le tiréis la caña porque le da pereza. Claro, a mí sí me pagáis bien. Carme, que el meu home toca la guitarra. Però no el baix. Ah, però la toca per a baix. Bueno, da igual, Papucci és mítico també i lo queremos. Per a baix. Bueno, y ahora vamos al 2019, que arranca el día con otra concentración de la Comisión Trans a las 8 de la mañana. Una cosa, ¿esta niña trabaja el turno de noche o algo? O... A ver, sí, bueno, por eso son sí. España Trans, trabaja el turno de noche, efectivamente. O sea, habitualmente trabajamos turno de noche. ¿Se os ocurre dónde puede ser esta vez? Murcia. No estaba prestando atención, ¿quién es? Buckingham Palace. No, Buckingham Palace sale en 2020, pero por ahora no. Esta vez fueron al Ministerio de Justicia para protestar por las condiciones de las compas trans en prisiones. Había mucho revuelo porque un especialista en prisiones había recomendado la creación de una cárcel solo para personas trans. Cosa con la que a veces estoy hasta un poco de acuerdo. Orgía. Esto es la típica, sí, claro, orgía también. Esto es la típica cosa que dice la peña transfoba. en plan para decir que sois monstruos y que aparte y tal, pero es la cosa que luego lo pienso en frío y digo, ojalá. O sea, no, ojalá no hubieran cárceles, pero habiendo cárceles, que nos metan a toda la peña trans en la misma, que nos lo vamos a pasar mucho mejor que estando mezclado con el CIS. Es como lo de las cárceles para maricones en el franquismo. Quiero decir, ¿a quién se le ocurre meter a no sé cuántos maricones y en una profesor, cárcel? Y mi profesor y el profesor de geología de Altea, que fue profesor que también lo encerraron en esa cárcel y escribió una obra de teatro que hicimos en el instituto durante esa... ¡Maricones! Ver, ¡así ha salido! La experiencia en el franquismo es que metieron a maricones, a pasivos y activos en la cárcel de Huelva y de Badajoz, pero evidentemente estas categorías son estúpidas. Follaban entre ellos felizmente, solo tenían que sortear a los carceleros, que evidentemente eran un poco fascistas. A ver, es que hacer una prisión para peña trans, igual que hacer una prisión solo para maricones, es lo mismo que mandarte a un colegio del Opus. Puede ser una carga o puedes follar lo máximo. Te sale un Orange is the New Black, o sea... Sí, total. Nuestra respuesta oficial fue abolir las prisiones, con una cartelería impecable a juego, que a ver si la encuentro y la colgamos en algún lado, porque era maravillosa. La Comisión de Reproducción vuelve a reunir a más de 500 madres en varios barrios con hombres encargándose de los cuidados. Y nos juntamos feministas argentinas, brasileras, chilenas y más para prepararnos para la mani. Así como así de casualidad fundamos la Asamblea Feminista Latinoamericana de Londres, FALA, mientras unos hombres nos prepararon la comida, cafés y mates. Fala. Me gusta el nombre. Bien, yo también quiero que alguien me prepare el mate. Y yo que alguien me mate. Y luego, bueno, a las 5 de la tarde nos plantamos en las escaleras del Banco Nacional de Inglaterra para escuchar las voces de feministas kurdas, latinoamericanas y más, antes de marchar 5.000 personas hacia Soho, donde nos esperan las trabajadoras sexuales bajo la lluvia para arrancar otra mani por el Soho. Es Inglaterra, escúchame, eso no es nuevo. No es nuevo. Culminando en un baile en la estatua de Eros de Piccadilly. Joder. Seguido de una fiesta para recaudar para el fondo, porque claro, en todas las huelgas, si es una huelga, pues hay que tener un fondo para la huelga, para la gente que no va a ir a trabajar ese día. Yo voy a probar las papas de fuet. Es que tenemos papas de fuet aquí, que aquí 100% veganas, evidentemente. El manifiesto, sí. Coño, el manifiesto de ese año, que quiero que lea otra persona. Esto de las papas de fuet, eso es el año 2019. Sí. Era el 8 de marzo. Sí. Pero ahí pasó como aquí, que enseguidica vino la pandemia. No, eso es el año siguiente. Ah, eso fue en 2020. Sí. Ahora hablaremos de 2020, pero vamos a acabar 2019. Y fue culpa de Irene Montero. No, mentira. El avance del COVID en España fue culpa de dos mujeres: de Irene Montero y del concierto de la Pantoja. ¿Y cómo se llamaba el de Vox que hizo también su 8M esas fechas en Madrid? ¿El Espinosa de los Monteros o el Ortega Smith? Smith. Apoyado los Aristogatos por Federico Jiménez Los Santos. Sí, ¿lo llaman los Aristogatos? Claro, ¿Lefede? Lefede les llama... Bueno, sí, luego os lo cuento. Anyway, viernes 8 de marzo de 2019... Huelga trabajo sexual 2019. Inicio. Espera, que mientras lo lees voy a hacer de fondo así como sonidos de manifestación, ¿vale? Inicio, 19 horas, Leicester Square. O Leicester Square. Ultra Sur. Oye, ese sonido te has equivocado de mani. Es verdad, no es otra manifestación. Me encanta que es putofobia propia, ¿no? Autoputofobia. A ver, voy a leer. Soy kink. Y déjame hablar. Lo de Sargis y la Carme ya está bien. Tiene que poner bien de yo a posar orden. Bueno, pero a solo porque no escoltes express en el programa con express. Que la voz llevar, de madre. He de llevar mogollón de este tipo. Se ha de llevar mogollón en la postproducción. Piro estira. Y la culpa de Diana principalmente. Piro estira aproximadamente 5 o 6 horas editando. Yo no voy a estar tan de rato. En el Día Internacional de la Mujer, paramos en contra de las leyes machistas, racistas y criminales que ponen en peligro las vidas de las trabajadoras sexuales. El 8 de marzo nos negaremos a hacer trabajo sexual por dinero y no realizaremos las tareas domésticas, sexuales y de cuidados que se espera que hagamos gratis, los trabajos que mantienen en el ritmo de las, nuestras comunidades, familias y el sistema en el que vivimos. Paramos para exigir la despenalización, que nos permitirá trabajar colectivamente, mantenernos seguras juntas y organizarnos para mejorar nuestras condiciones laborales. Muchas trabajadoras en los márgenes temen despidos y las inmigrantes temen perder el derecho a trabajar por culpa del Brexit. Sueldos bajos, recortes en las ayudas y empleos precarios han llevado a más de nosotras al trabajo sexual. La respuesta del Estado no ha sido reducir las medidas de austeridad, sino castigar a las trabajadoras sexuales. La policía hace redadas en burdeles, clubs de striptease y pisos. Incautan ganancias, nos amenazan, detienen y deportan. Nos imponen multas y nos llevan a juicio por trabajar en la calle. Las trabajadoras sexuales inmigrantes son atacadas como indeseables, encerradas en CIEs y deportadas. Encima de eso, nos dicen que tenemos que ser rescatadas por nuestro bien. Y no se nos cree cuando hacemos públicos casos reales de violencia contra nosotras. En el último año, strippers de todo el país han comenzado a sindicalizarse y han luchado contra jefes y las injustas condiciones de explotación, y están ganando. Debemos luchar con nuestras propias voces bajo el lema de derechos laborales y humanos. Paramos contra la idea que el sexo por dinero debe ser controlado y penalizado por el Estado para proteger a las mujeres. Nos juntamos para protestar las leyes que nos castigan por intentar ganarnos la vida. Invitamos a las trabajadoras sexuales en todo el mundo a unirse y crear nuevas formas de protestar para que todas puedan unirse a la huelga, aunque no puedan permitirse tomarse un día libre. La criminalización del trabajo sexual es parte del sistema patriarcal y de clase que nos divide entre mujeres buenas y malas. Las mujeres que no hacen trabajo sexual también son oprimidas por nuestra explotación. Por eso, llamamos a feministas de todos los géneros a parar con nosotras el 8 de marzo. ¡Woo! ¡Gora! ¡Gora, Marieta! ¡Gora! ¡Gora, gora! ¡Gora yo! Y bueno, seguimos con... ¿Qué pasó? Con sonido de partido de la jornada. No. Marieta, Marieta, yo tengo una duda. ¿Por qué has dejado que Diana sea del Real Madrid? Pues mira, la cuestión es que su abuela... Es que eso viene de muy para allá. La abuela, cuando estaba embarazada de su padre, en la radiet oía el programa ese de la noche, ¿cómo se llamaba? El larguero, el hormiguero. Sí, bueno, el larguero. Los programas nocturnos de y el Madrid, y era fanática, fanática, fanática. Entonces, su padre antes de nacer ya era del Madrid. Por ende, va a mamar Madrid. A ver, es que mi abuela acabó siendo roja, en esa época ya sería rojilla, pero era de familia facha, entonces eso pues, esos genes. Vamos, que eres madridista por oposición. Hostia, iba a decir una cosa que no puedo decir en este programa. Diana, la única oposición que te has sacado en tu vida, está muy bien. Muy bien. Joder. Bueno, seguimos entonces ya resuelta esta duda que tenía gran parte de nuestra audiencia hablando de los putes. Es genética, sí. Sí, los putes es genética, literal. No, genética lo del Madrid. Y lo de ser puto también, Marieta, que he visto fotos de cuando era joven, hombre. Mira, te digo una cosa, y esto va a salir en el nuevo corto de Perricel. En el que no me llama para hacer nada, vale, muy bien, sí. Es que no necesita figurantes mujeres de momento. Porque yo puedo, pero que no le creo, yo puedo hacer de hombre también, me da igual. No le digas eso a Lidia Falco. Bueno. Soy no binaria, tengo derecho. Que hay una grabación de la bisabuela de Puticel en la que está cantando y dice: y si volvieran a hacer, sería recontraputa. Y es una frase que se usa bastante en nuestra casa. Es que la familia de Perricel interesa, interesa mucho. Y por esa gente, tenemos unos obreros sensuales ahí fuera haciendo obras. Sí. Tienen pinta de buenorros, pese a que el cristal es translúcido. Piro. No se ve absolutamente nada, se ven píxeles. O sea, yo me imagino el resto. Piro es el típico niño que se hacía pajas con el plus codificado. De hecho, sí. Por cierto, más gracioso que es verdad. Un saludo a nuestro oyente más huevo que existe el profesor Kerbokian desde silla, que nos está escuchando en directo. Cadira. Desde Caira. Sal del armario. Maricón. Sal del armario. Maricón. Hola, buenas tardes, buena vesprada. Eso dice Marieta. Te has perdido a mi madre. Y ahora sí vamos a ir a 2020, que empezamos con una sesión de calentamiento por San Valentín, con una representación de Un violador en tu camino. Si alguien no se acuerda lo que es eso, búscalo, por favor. Y el violador eres tú. Y el violador eres tú. Muy bien. Empezamos en Trafalgar Square por los turistas y por la prensa y tal, pero luego... Una pregunta, ¿la cantasteis en inglés o en castellano? Las dos. Wow. ¡Qué humo! Las dos. Bueno, como he dicho, éramos tanta peña migra ya. Obviamente se podía hacer perfectamente en español, gracias a nuestras compas chilenas, que también se pegaron un currazo para traducirlo al inglés. Nuestras compas chilenas en Londres, para que lo tuviéramos, para hacerlo en inglés para la peña que no... And the rapist are you. Yes. And the rapist was you. Was you. Es verdad, yo eso los tiempos, el tiempo no existe, es mentira, tengo TDA. Muy bien. Bueno, pues eso, que empezamos en Trafalgar Square y luego nos fuimos al Palacio de Buckingham para cantársela al príncipe Andrew, o príncipe Andrés. And the rapist was you. Exactamente, hicimos así, le digo. Literalmente. Un señor que no puede sudar. If you know, you know. Y bueno, como... Esto es deep lore inglés que no entiendo yo, así que... Pues Diana, esto es lore de Epstein. Ah, vale, entiendo. No te has enterado de... Recuerdo, sí, ya me ha venido. Ahora pillas. Ya me han venido los documentales. Muy bien. Igual alguien en la audiencia no conoce esta movida, no sé. Bueno, básicamente el príncipe Andrés, que es el hermano menor... De todos, de la familia Adams. Bueno, sí, pues eso, de la actual monarca de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y parte de Murcia. Parte de Irlanda. Te he hecho literalmente sí. Gibraltar. Bueno, básicamente que es uno del que hay fotos y tal y pues eso, hubo... Guanqueando con Epstein. Sí. Bueno, básicamente pues hubo algo así de que no se quería... Bueno, lo intentaron tapar, pero como no lo pudieron tapar, pero bueno, que salió algo. Pero claro, este nunca ha reconocido nada oficialmente. Bueno, lo que dijo en la BBC era bastante inculpatorio, si no recuerdo mal. Pero al mismo tiempo era en plan de, bueno, pero no pasa nada porque soy príncipe. Claro, ya está. Entonces, luego, pues claro, como el 2020, el 8M cayó un domingo, hicimos la fiesta dos días antes, ya que para hacer la misma noche es demasiado. Y ese mismo día, el 6 de marzo, tuvimos pues fiesta doble porque conseguimos ganar un caso súper importante para el Sindicato de Trabajo Sexual, en el que, pues lo que estaba contando antes de la movida esta de falsas autónomas y de conseguir pues unos derechos laborales para trabajadoras de striptease, lo conseguimos. Muchísimas gracias a Sonia Novak, por supuesto, la que llevó el caso ejemplar, también era una feminista polaca migra que trabajaba en un club en el este de Londres. Claro, ese mismo día 8M repetimos las sesiones de la Comisión de Reproducción para reunir a las madres. Nos plantamos esa tarde en Oxford Street, que es la calle donde están todas las tiendas de ropa, que bueno, que suelen abrir los domingos también, porque claro, es un país protestante, donde el capitalismo es más importante. Es que los protestantes son muy sosos, es que no les gusta... No, es que el capitalismo viene antes, eso es lo que quiere decir ser protestante. Pero a los protestantes no les gusta la alegría, no les gusta la felicidad, les gusta trabajar, lo gris, les gusta el no tener chichita, el no tener... No, pero es que no les gusta ni un buen martirio, ni un buen Cristo en la cruz, ni una buena procesión de Semana Santa, ¿sabes? Ni un buen arrastrar las rodillas por el suelo, nada, no tiene ningún látigo. Espectáculos, poco kinkies. Pero sí, es que no solo que sean trabajadores, es que son aburridos. Y toda la fantasía y todo el BDSM que conlleva ser católico no lo tienen. Martín Lutero, lo que te pasa es que eres un aguafiestas. Eras un aguafiestas y siempre fuiste un aguafiestas. Tú fuiste al Vaticano, viste a los curas haciendo bacanales y dijiste, no, esto no me gusta. Aguafiestas. Bueno, pues eso, que nos plantamos en Oxford Street, la bloqueamos, nos pusimos a bailar, intercambiar ropa y luego volvemos al Soho, claro, para la mani de trabajo sexual, terminando delante de la Royal Courts of Justice, que es Royal Court of Justice, para quien no lo haya entendido. Que es el edificio este fantasioso donde está el alto tribunal, el tribunal de apelación y el supremo, con unas luces en forma de letras que ponía Decrim Now, despenaliza ya. Y luego qué potito. Y luego, bueno, pues eso, llegó la pandemia y se acabó lo que se daba. Llegó la pandemia y la Diana, la Marieta y el Agustín estuvieron 3 meses viviendo en 20 metros cuadrados a tope, sin salir, sin moverse. Yo en aquel momento era un me drogaba y me guardé unas pastillas que de eso, y un día les dije, mira, me vais a ver hoy un poco así trucutru, pero es que me voy a drogar. Y así, estuve un día por ahí de los saltitos. ¿Qué una paciencia tiene Marieta? Uy, pero si me han tenido que aguantar desde que nací. Desde antes de nacer. Desde antes de desde antes de nacer, es más, se casaron porque estaba yo en la tripa. No. Pero bueno. Eso no es así. Acércate, maricón. Eso fue. A ver. Acércate, no te escuchas. Eso fue que nos íbamos de viaje de Navidad para Madrid a pasar la Navidad. Y en el camino le digo yo, ay, Agustí, pues cuestión de los abuelos, de los padres, y cha, ya llevamos, yo qué sé, desde los 14 años hasta los 25. Es chungo porque mi madre tenía 14 y mi padre 24. 14, 23. Sí. Bueno, pues llevamos un huevo de tiempo y de camino a Madrid le digo, pues mira, este año nos podríamos casar, allá por primavera que venga toda la familia a Madrid y tal, lo celebramos ahí en buen tiempo y tal. Pues, pues bien, vamos, lo decimos. Pero claro, viene Nochebuena y ¿qué pasó? Traca, traca. Llegó Nochevieja y ¿qué pasó? Traca. ¿Qué? Pero bueno, y cuadró la cosa. Nos casamos en abril y ya estaba yo justo de 4 meses, porque o de Nochebuena o de Nochevieja. Y no, es que no fue consecuencia, ni fue... No estaba conectado, vamos. No hubo una secuencia. Aclarado. Oye, ponemos esto porque iba el que tengo aquí colgado. ¿Ves? TDA. Oye, ponemos una canción, Peña, que llevamos 45 minutos sin hablar. Sí, por favor, pon la de Dolly Parton. Bueno, Jolene. No esa. Bueno, como he dicho antes, hacíamos memes de Dolly Parton. Y bueno, las canciones que he elegido para este programa son todas canciones icónicas que poníamos de la asamblea de la huelga del 8M de Londres. Así que dale. Tumble out of bed and stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, for service and devotion. You would think that I would deserve a fair promotion. Want to move ahead, the boss won't seem to let me. I swear sometimes that man is out to get me. They let you dream just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got you where they want you. There's a better life and you think about it, don't you? Dolly Parton muy bien, pero ha tenido algunos comentarios últimamente que no tan bien. No me digas eso, no me digas eso. Con el tema de Beyoncé, de toda la escena del country enfadada porque Beyoncé es negra y ha hecho un disco de country. Pero Dolly Parton ha colaborado en ese disco también. La gracia es que ha colaborado en el disco, pero ha tenido un comentario como muy de ambiguo. Both sides. Vale, vale. Bueno, no tanto, bueno. Evidentemente no hardcore porque Dolly Parton, porque Dolly Parton la pincha y es roja. Sí. Sí, exacto. Pero... Bueno, total, que Dolly Parton, por si alguien no conocía esta canción, aunque esta canción es conocidísima, esta canción se hizo para una peli en la que sale Dolly Parton con Jane Fonda, otra que pinchas y es roja. Bastante. O sin pinchar. A ver, Juana Fondo metía. Y tanto. El otro día salió diciendo movidas, ¿no? Y sí, seguro. Y bueno, 9 to 5, de 9 a 5, es una película icónica de 1980 donde sale Dolly Parton con Jane Fonda y Lily Tomlin, tremenda bollera Lily Tomlin, por cierto, donde pues eso, tienen un jefe súper explotador, súper machista, no sé qué, y van y lo secuestran. Es buenísima, os la recomiendo muchísimo, yo la vería. Y bueno, como estábamos comentando durante la canción, que Dolly Parton tiene otra película icónica, que es, en inglés es The Best Little Whorehouse in Texas. O sea, la mejor casa de putas de Texas, ¿no? Sí. Esa película yo la vi, esto no es broma, en Canal Now. Canal Now. Se llamó La casa más divertida de Texas. O La mejor casita del placer. Esto es un poco censura, ¿no? El título en inglés es mucho más explícito. Sí, sí, pero bueno, la película es del 82, basada en un musical homónimo de Broadway. La mejor casita del placer es, cito textualmente, Hispanoamérica. Traducción Hispanoamérica. Cito textualmente de Wikipedia, que nadie me pille a mí diciendo ese tipo de cosas. Entonces, hemos hablado de cómo en el 2018 en Londres se pusieron las luchas de las trabajadoras sexuales y trans, inmigrantes y de los cuidados en el centro, haciendo que, pues eso, si tú quieres ir a la mani por la tarde porque estás trabajando durante el día, la única mani a la que vas a poder ir el 8M es la de las putas. Así que o te gusta o te aguantas, ¿no? Sin embargo, en el Estado español pasó algo diferente. ¿Qué pasó en España, Piro? ¡Chin, chin! Como historiadora, ¿nos puedes decir? Pues la verdad es que ese no está dentro de mi campo por ahora, porque son cosas muy recientes. Tu campo es el de los nabos. Mira la mierda, Diana. Pero sí que ese año, y a mí no me pilló en Valencia, me pilló en Euskal Herria el 8 de marzo. O sea, en ese momento todavía las cosas no estaban tan chungas como empezaron a estar 2 años después, sobre todo. Aunque ya empezaron, el año siguiente ya empezaron a ponerse mal. Ojalá hubiera venido una persona a la que habíamos pedido venir, pero que no ha podido venir, dicho sea de paso, porque este tema lo conoce más. Y puede que trique ahora la cagué. Pero tengo entendido que de manera consciente o intentando así hacerlo de manera informal, se marcara unas líneas rojas para que no se hablara de ciertos temas que generaban controversia dentro de la amalgama gigantesca que había de feminismos, mostrando lo que fue la primera huelga feminista que se hizo en la historia del Estado español, ¿no? Que fue la del 8M 2018. Estas líneas rojas fueron hablar del tema trans, hablar del trabajo sexual y hablar de la gestación subrogada. Ah, pero que eran líneas rojas de no se puede hablar de eso. De no hablarlo, no de estar en contra. ¡La troika! Sí, vale, o sea, de que no hablarlo, de no mencionarlo. Vale, o sea, de invisibilizarlo. Vale, perfecto. Básicamente. Sí, en la práctica sí. O sea, básicamente hicieron lo contrario de lo que hicimos en Londres. Carmena, no te lo perdonaré jamás, por lo mismo. A ver, contextualicemos que el 8M aquí, en la primera huelga, había feminismo de todo tipo y también estaban feministas fachas. O sea, el PSOE llevaba en la oposición en ese momento desde 2011 y el PSOE, las feministas estas del PSOE rancias, asquerosas, que han demostrado ser de extrema derecha el 90%, en ese momento estaban con un protagonismo bastante grande, sobre todo a nivel mediático, dejando los feminismos autónomos en muchas ocasiones y en la batalla discursiva en un segundo plano porque no tenían los recursos que tenía esta morralla. Lo del tren, por ejemplo, os acordaréis, ¿no? Lo de yo qué sé, enfatizar unos temas por encima de otros. Esto lo provocó la feminista del PSOE, claro, que meses después fue la legalización de otras y también uh-huh. el activismo LGTBI fue ganando una presencia social y un apoyo social histórico, ¿no? Y al final el chiringuito se les empezó a caer. Hablando de eso, justamente este 8 de marzo en Madrid hay dos manis. Hay una mani así por la mañana, que es la inclusiva, y luego por la tarde las que tienen el mejor horario son las del PSOE. Como, bueno, en Valencia es paralela, o sea... Sí, total. Uh-huh. Sí, o sea, que tienen diferentes recorridos y en un momento se cruzan las dos de Valencia. Pero no, en Madrid es en plan de una es un horario... Uh-huh. El horario, digamos, menos popular la tiene la inclusiva y el horario donde... piensan que va a ir más gente es la del PSOE. Yo desconozco los debates en Madrid, pero sí que sé que ha habido otros años que han coincidido. En cualquier caso, vamos, yo creo uh-huh. que bueno, de hecho, habría que pisar en la convocatoria. En 2020, lo que pasó en 2020 es que en Madrid las antitrabajo sexual se supone que no iban a meterse, que no les dieron un bloque y... se metieron ahí delante, así, a golpe porrazo. A digamos. Pegarse. Y recibieron por tontas. Y luego se quejaron y acosaron a la peña tras que se defendió. Sí. Y se pusieron de victimitas. Y las que recibieron, bien recibido estaba. ¿Por qué? Porque fueron a liarla y a estirarle de la cuerda a la Exacto. gente. Y agredir hasta que recibieron, pues eso, autodefensa, maricón. Pues bueno, pues yo que sé, lo típico. Bueno, hablando también de este tema de... Hemos hablado de cómo el 8M de 2019 de Londres era abiertamente por la abolición de las prisiones. También quiero decir que esta mierda que se traen aquí en el Estado español de decir que ser abolicionista es de ser abolicionista del trabajo sexual y de paso muchas veces de la gestación subrogada, del género. Del género cuando son las personas que más performan. Son las personas más cisetero. Más que generadas hay, que hay. Que se no sé, que se ponen a hablar de estas mierdas como, ay, es que me siento mujer cuando me baja la regla. Y mierdas así que yo digo, pero ser mujer no es un sentimiento. ¿Cómo se llama eso? De Feminine Divine. Bueno, todas estas mierdas, ¿no? O sea, eso es feminismo carcelario. Vamos a llamarlo por su nombre. Lo que hacen las del PSOE es feminismo carcelario. Bueno, es debatible si incluso llamarlo feminismo. Es carcelario. Es carcelario. Que hagan lo que hagan, pero que no lo llamen feminismo. Siguiendo con la estela previa, molaría de nuevo que hubiera alguien que lo vivió más de cerca que yo. Como he dicho antes, en agosto de 2018 se legaliza otras y esto genera una tormenta mediática y social dentro de uh-huh. los feminismos y a nivel de la sociedad española en general. Esto genera que estas líneas rojas se comiencen a quebrar. Y en febrero de 2019 hay una reunión en Valencia, si no recuerdo mal la fecha, para preparar la huelga, era febrero o enero, no me acuerdo, para preparar la huelga del 8M. Y ahí va Peña a hablar de que hay que sacar este tema, el trabajo sexual. Estas personas son agredidas físicamente. En algunos casos son compañeras de esta misma casa radiofónica, las que fueron agredidas físicamente por parte de las terfas y las antiputas. Evidentemente aquí se empezó a marcar ya una cesura, ¿no? Una diferencia absoluta uh-huh. entre una tendencia y otra que terminó generando una asamblea en la cual algunas de yo sí que estuve, porque se pidió apoyo a los colectivos Transmarica Vivollos, evidentemente. La verdad es que fue la primera vez que yo iba al 8M ese año, desde hacía muchísimos años, porque dejé de ir por la cantidad de agresiones transfobas que vi a amistades muy cercanas mías. Así que, hablando en plata. Es que eso también es un melón, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, este año no me tengo que plantear si voy o no voy al 8M, porque voy a estar trabajando. Entonces, si voy a ir, va a ser haciendo acompañamiento. No va a hacer la huelga, es Esquirol. Es que no lo había ni pensado, la verdad. Es una huelga de cuidados también. Ya, bueno, pero cuidado hacia mí misma es tener que cobrar. Well. Ga. Well. Ga. Que a mí también me genera muchas veces 8M como más institucional, siempre me genera como cierto rechazo como persona no binaria, uh-huh. porque aunque obviamente estoy a favor del feminismo y me considero una persona feminista y bla bla bla, quiero decir que no creo que no hace falta ni explicarlo, pero eres un hombre heterosexual, o sea, claro, mi papel como aliado dentro de ser un hombre cisetero es complicado, ¿no? Pero dejándonos de bromas, sí que es verdad, o sea, que hay muchas cosas que a mí me atraviesan a nivel personal, pero también hay una cantidad de violencia en ciertos espacios que se autodenominan uh-huh. feministas, que aunque esa violencia igual no va dirigida hacia mí por ser una persona no binaria, va dirigida hacia las putas, va dirigida hacia la peña racializada, enfocada o va dirigida hacia otra peña. Entonces, para mí también es complicado de repente navegar espacios como estas manifestaciones tan grandes del 8M, y yo agradezco muchísimo que haya otras propuestas donde yo sí que siento que puedo ir y que tengo espacio, y donde no se me va a ver como una mujer más manifestándose, sino que alguien igual me viene a hablar y me pregunta qué pronombres uso. Y aunque le diga, me da igual, soy un tío. Es que no sé quién me contó el otro día que estuvo en una asamblea. Yo. Tú. Era. Yo lo dije. Fuiste tú. Sí, lo dije en el último programa, antes de grabar y tal, creo que fue, que lo conté, que bueno, que estábamos en un evento público, hicimos una ronda de pronombres y claro, el resto estaba en plan de todas mariconas, pues hicimos la cosa bien, ¿no? Y luego de repente llega un tío y dice, yo soy tío. Y ya. Como en plan de, por eso tienes que descubrir sus pronombres, ¿no? Tío. Sus pronombres son tío. Los nombres son tío. T/O. Que estoy pensando, cuando echaras al bloque puta, esto fue el acelete en el 1 de mayo, ¿no? Sí. Ah, esto fue 1 de mayo, sí. Y de hecho fue ese mismo año, fue en 2019. Fue el mismo año. La CLT echa el bloque puta de su manifestación en Valencia. Sí. El mismo año que a varias de las mismas personas, 4 meses antes o por ahí, les habían echado o habían intentado echarles de una asamblea para preparar el 8M. Wow. Que al final se metieron en una sala y siguieron hablando por su cuenta. ¡Wow! Pero, sí, bueno, esto ya Valencia lo... hardcore ese año. Bueno, yo igual. Ya les dije que teníamos que habernos ido a la manía de la CGT, pero bueno, tampoco estaba yo en la convocatoria. Lo digo en serio, es una pena, porque muchas cosas me resulta más afín la CNT. Para esta no. A mí me da igual la CNT mientras hagan esas cosas. Por mí, como son todos Durruti, me suda la polla. Siguiendo con lo que me gustaría como terminar, simplemente, o sea, quería decir que estoy muy agradecida a que haya espacios como la Asamblea Feminista que son abiertamente transfeministas, abiertamente quieren colaborar con la peña del colectivo del abecedario, o sea, nosotres, no con el abecedario griego, sino con nosotres. ¿Vale? Epsilon tau, alfa. Yo soy el alfa y el omega, en fin. Epsilon tau alfa. Epsilon tau alfa, me parece bien. Bueno, y que a mí me gusta que tengamos esta opción, y me parece también como una forma de solidaridad entre colectivas muy bonita. Y por eso la querida, preciosa asamblea de Orgull Critic Valencia, colectiva estacional que florece a partir de abril y se marchita después del orgullo. El otro día me estuvieron preguntando por reuniones, así que... Ya, pues luego te cuento. Orgull Critic se unirá a este bloque de trabajadoras sexuales el 8 de marzo, así que a la peña que tengáis un poco la misma inquietud esta que tengo yo, de que a veces sentirte que estás en una pandilla de coñocentristas, pues no vayáis a la mani grande, veníos a la mani de la asamblea feminista, veníos al bloque de las trabajadoras sexuales, que va a estar toda la peña del Orgull Critic, que va a estar, seguro que está hasta las fotocopias, si no está currando. O sea, que si alguna vez has pensado, oye, mis pies se venderán bien, o sea, es tu espacio totalmente. Quiero, probablemente no. Probablemente, últimamente está mala la cosa con el tema de los pies. A ver, todas estas historias de voy a vender fotos de mis pies, voy a vender bragas y tal, no es todo, no es tan fácil como la gente. Bueno, en las bragas, bueno, yo es que conozco gente que se dedicaba a eso. Profesionalmente a vender bragas. Y lo de las bragas tiene su aquel, pero es que es mucho fetiche, es mucho fetichismo. Entonces, la gracia está en cosas que la gente no se piensa. Que Sí, pero bueno, que está todo. AKA fluidos. Hay mucha competencia ahora mismo. Claro, evidentemente, pues es overbooking. Me gustaría acabar. ¿Acabar con lo que estabas diciendo del Estado español? O acabar con el Estado español. ¡También! Sobre todo eso, pero como no va a ocurrir por ahora... Dale. Por ahora. Que ese año... Acaba sobre mi cara. Qué idiota eres, Dios. No, lo podría haber hecho. 2019, nos tuvimos varias reuniones, colectivos feministas, afines, transfeministas, etcétera, con peña del sindicato Otras, que recién de hecho empezó en Valencia, etcétera, tuvimos varias, y bueno, diversas personas trabajadoras sexuales que no estaban dentro del sindicato y gente de Orgullo Crítico, y de ahí salió el primer bloque que se ha hecho en la historia de Valencia, yo creo, que yo sepa, en una mani del 8M, en favor del trabajo sexual, que fue este bloque, que igual habéis visto fotos, que había una pancarta con rostros de feministas históricas. Eso fue 2018, según la persona que no pudo venir. Pues la persona que no pudo venir tiene problemas de memoria. No es historiadora, punto, piro. Ahí es que lo tuyo es otra movida, no es historiadora. Artista, como es artista, hizo esa super pancarta, que por cierto, si miráis en calendario.cc, veréis la pancarta, porque hemos puesto una foto de la pancarta para la asamblea del bloque y también se pondrá para el llamamiento del bloque. Es verdad. Entonces, bueno, pues ha tenido un patinazo. Te queremos igualmente, Cari. Has patinado. Es artista, lo suyo no son las fechas, lo suyo es hacer cosas bonitas, lo tuyo son las fechas, pero es lo que hay. Entonces, bueno, hemos reencontrado esta pancarta. Entonces, esta pancarta va a salir este sábado. ¡Hola! En Valencia. Esta pancarta tiene... ¡Coño, que es este sábado el 8M, maricón! Me acabo de dar cuenta. Madre mía, la neurodivergencia, qué mala que es. Pues eso, este sábado veremos la pancarta mítica que tiene las caras de Angela Davis, Silvia Federici, Cardi B, entre otras. Pues sí, tal cual. No, y así ahí se diseñó, yo que sé, el logo este del mapache, que veo que está también en la... Sí, que fue para un senador de la Mandra, entonces que se hicieron muchas cosas pro derechos ese marzo, pues eso, para darle vidilla al tema. Sí, si no recuerdo mal, en el mapache ponía soy pro derechos porque soy feminista. Exacto. Que nada, y luego ya el 2020 no me acuerdo qué pasó, francamente, porque no me pilló en Valencia, pero ya lo siguiente ha sido a partir de 2022. En 2020 pasó una pandemia mundial. No, pero yo no estaba en Valencia el 8M. Fue justo antes, ¿verdad? Fue justo el día que nos confinaron, fue justo el día del cumpleaños. Ah, no, el día de mi cumpleaños no, el día después de mi cumpleaños. Y justo ese fin de semana íbamos a hacer una movida de teatro del grupo de teatro de Altea, que iba a ser como mi última movida, porque ya me quería retirar ya, porque ya hacía siglos que no iba al instituto, y a tope con el grupo de teatro. Me encanta que eras una de esas personas. A tope con el pico. Una máxima de ese grupo es que tú en Maimes Teatro entras, pero nunca sales. O sea, y si te pilla que estás estudiando a la otra punta del mundo, pero has pasado a saludar, la directora te coge, te lía y estás en la próxima obra de teatro. Wow. O sea, es así. Y nada, y justo pues nos confinaron y sí, ya eso ya no se hizo. Pues qué gay. Bueno, que lo siguiente que ha ocurrido ha sido la convocatoria de la Asamblea Feminista, que empezó en 2022 y que ha sido un soplo de aire fresco, básicamente, para la peña y para los 8Ms. Como decimos cada año en estos micros, volverá a haber dos manis este año. La de la coordinadora feminista, son una panda de terfas. Mal. De terfas antiputas que ahora están un poco más moderadas porque están jugando la carta de que está Vox en las instituciones y el PP otra vez y qué malo están jugando esa carta, para luego cuando vuelvan a estar otra vez volver a atacar a las personas a las que odian por ser peña racializada o trans o puta, etcétera. Y bueno, también en esa mani tendremos a la... Por cierto, que sé que ha estado yendo a las... El año pasado también estuvieron en la... No solo ha estado yendo a la mani del año pasado de la Corona Feminista, sino que ha estado yendo también a las asambleas de la Corona Feminista para preparar el 8M. Sabe perfectamente cuál es su lugar, evidentemente, como colectivo LGTBIQ, pero solo en las letras y ni siquiera, pues evidentemente se va con la peña terfa, porque qué más lugar político va a tener en Valencia cuando todo el mundo... Y luego hacen publicaciones de no, somos la esencia transfeminista. Entonces, no, sí. No. Esto es como la resistencia transfeminista sale a 4 kilómetros de ahí. Esto es como la gente que reivindica el antifascismo dentro de Twitter ahora mismo. Enhorabuena. Y así que, pues eso, la mani a la que hay que ir un año más es la mani de la Asamblea Feminista. Gracias, Asamblea Feminista, por existir. Por favor, en serio, o sea... Sí. Yo llevo varios 8M yendo seguidos a esta mani cuando no... Y yo no iba antes, como he dicho antes, porque en esta mani siento que tanto yo como especialmente mis amistades están seguras en esta mani. Me hace gracia porque se excluye del grupo de las mujeres trans, pero... ¡Ay, por favor! Es tan tierna. Bueno, vamos a dejar ya de hacer... Afirmación de género. Que no le gusta, lo que le gusta es la humillación. Vale. Entonces vamos a dejar de afirmar el género de Piro. ¿Y qué os parece? Porque no, creo que no nos queda tampoco muchísimo rato. Si terminamos contando cuatro pinceladitas de más actividades o más cosas que vayan a pasar en Valencia. Vamos a poner y música. Ponemos primero música y luego... Chimo Bayo. Entonces... Yo qué sé, Vamos a poner Chimo Bayo. Bread and Roses. Exacto, Chimo Bayo. Pan y rosas. Que bueno, que supongo que mucha gente se acordará de esta canción por Pride. La película Pride, exacto. Pero bueno, pues eso, como dijimos en 2018, pan y rosas y hormonas también. Esta canción también conocida como Soy Minero. ¡Joder! ¡Soy Minero! Hay una peli muy guapa también de Ken Loach que se llama igual que esta gran película. Sí. Y que la cantan un montón también. Es, bueno, pan y rosas, a ver, que hay una colectiva feminista en... Argentina creo que es, que también se llama Parirrosas. En Barcelona, o sea, también muy... había una hace unos 10 años, sí, pero no me acuerdo de qué palo iban ni nada, no me acuerdo. Bueno, algo como estas son. Igual era de Cedade. ¡Adiós! Ya está, la meto, adiós, fin, fin, adiós. La meto, ha dicho. Estás en el 104.9 de la FM. Esto es Tofuria. Yo estoy en Radio comiendo. Malva. Yo estoy comiendo. Nos puedes escuchar también en Grana de Mano. Eso es. Recomendamos tanto Grana de Mano como Sustancia de Radio Bronca Púrpura, que está guapísimo. De Radio Clara. Radio Almaina de Granada. ¿Dónde más se nos puede escuchar? En Radio Cuca. En Cadena Ser. En la COPE. En el programa de. En el programa de Fede. En Día Radio. Rock FM. Kiss FM. En Mariscal Romero Show. Bueno, ahora en serio, nos puedes escuchar en Radio Almaina de Granada, Radio Bronca y Contrabanda FM de Barcelona. Y Radio Cuca de... ¡Gijón! Has remarcado la G, además. No, es broma, Obieu. Obieu. Y nos puedes escuchar en una plataforma que es una mierda de color naranja que no mola nada. Pero que vamos a irnos en algún momento. Exacto. Esperemos. Eso, Instagram, nos podéis escuchar en Instagram. Nos puedes escuchar en... Archive cuando funciona. Exacto. Archive.org para las que hablan español de Murcia... Y en tu nueva plataforma favorita, podcast con K, .org. Con TS al final, podcasts. Exacto. Donde también puedes escuchar grandes programas como El Viscoso Templo de lo Humano y Granada de Mano. Ajá. Por el culo te las y, taco. Y las muy zorras y... Pero sí, 1000 programas en podcast. No, pero que tiene que son también de Radio Almaina, marica, que también... ¿Que menos lobos? No, no, no, no, no. Además, bueno, me callo. Bueno, siguiente. Vamos a hacer un pequeñito repaso. Hoy hemos invertido, porque somos unas invertidas. Total. Un poquito el ritmo del programa, pero no os podemos dejar sin hablaros de cositas interesantes que han pasado o que van a pasar. Una cosa, antes de empezar con eso, que la pena se corte un poco para quejarse de que el programa no está subido en Archive, porque Archive está teniendo problemas derivados de la administración Trump, porque debido a ello están quitando un mogollón de documentos públicos de diversas organizaciones y la peña está subiendo los archive o está buscando los archive. Por lo tanto, los servidores de archive últimamente están un poco saturados. Bueno, también te digo... Menos coñitas con este tema. Bueno, también te digo, Pira ahora se pone muy digna, pero maricones, estoy en este programa, ¿qué os esperabais? Esto fuera como la cosa más pura y cenetista del planeta. Escúchame, yo no paro de decir Google es mi mejor amigo y es verdad, no es coña, o sea, mi móvil es todo Google, que os jodan, también estoy en el Fediverso, pero yo quiero que la CIA me mire, o sea, qué gracia tiene la vida sin la CIA mirándote, anda ya, hombre, por favor, que sois unas osas, parecéis protestantes. No es la CIA, es la NSA. Pues la, eso. ¡La no servió la más NSA, mí! ¡Eso! Dios mío. Seguiremos peleando una vez más, sin olvidar quién es nuestro rival. Escucharemos la voz de nuestro interior, que nos recuerda que somos antinazis. Y este es el especial feminista, ¿eh? Bueno, ahora por favor, dejadme hablar. Vale, pues es que quiero hablar de una cosa que va a pasar, que me hace mucha ilusión, ¿vale? Me he pegado la rodilla. Que es que hay una colectiva nueva en Xàtiva, también conocido como Aixàtiva, que se llama Fancineres Ravaleres, del barrio del Raval de Xàtiva, y han sacado un fancine que se llama Trencarle en Fit, un acoso de bruixes. Lo presentan este domingo 9 en Aixàtiva por la mañana, si queréis ir. Lo podéis ver en sus redes sociales. ¿Y qué es esto de Trencarle en Fit? Es que esto es una movida. Y en el calendario también. En el calendario punses esta. Lo han subido. Sí. Que Trencarle en Fit es una cosa que fan les hueles valencianes. Es un fan molt les hueles valencianes, sí. Trencarle en Fit. Trencarle en Fit o duro, no. Fer la para. Que es como os he dicho siempre en mi casa. Que eso es cuando una está, que la comida ni sube ni baja, que está ahí parada. Pues a ti te empiezan a hacer una serie de cruces y unos rezos a Xina al Cristo, que yo no sé muy bien, con una beta y Xina larga, y os lo juro que eso hace que tal. Y después, el 12 de abril... Marieta, ¿qué le estás enseñando? Ya está, Marieta, poniendo las cosas en el calendario, en la mistelera, en la xara... ¡Ah, muy bien! Presenta también... ¡Claro, claro, claro! El fanzine de Trencarle en Fit y tocan... Armarri de Bilbao. ¿Has dicho Bilbao o Bilbo? Bilbao. Ayot, terminado H-O-T-Z de Bilbao. Se pronuncia Herri Batasuna. Dolent y Cantalá, que son de la Marina. Marina Alta y Marina Baixa. Y la presentación del fanzine Trencarle en Fit. CSA per Ravaleres. CSA la Misterella i Xarà, 12 d'abril a les 9:30, 10 euros l'entrar. S'ha posat caríssim en el Baix Terra, Corre al Baix Terra. Organitza Baix Terra. És caríssim perquè hi ha que pagar els que venen de Bilbao i la gasolina ha pujat. Que els concerts de punk en general han pujat, o sea, que és lo que hay. Bueno, todo está más caro, todo está más caro. Si preguntabais com Diana és tan punky, és per Marieta. Claro, claro. Mamare, o sea, jo ja fa temps que no estic en un col·lectiu punk, però mamare porta en un col·lectiu punk des de fa molts anys. Aguantando la Chaume, un besito para la Chaume de Benissa. Y esta parte que he hablado en valenciano, la gente de fuera, lo siento, es que, a ver, en mi madre hablamos en valenciano en casa, o sea, es que... ¿Cuál es en Valencia? Yo. Ah, no me entiendo. Yo, me he liado y te he puesto a hablarme en valenciano. En valenciano me la metes con la mano. Sí. No, bueno, esto era del 9 de marzo, pero luego en abril también. Podéis pillar el fanzine, yo me he pillado dos copias... que en verdad quería pillarme una copia para mí y una para regalarla al Ateneu, porque si tenéis fanzines de sobra, aquí hay una biblioteca de fanzines y se agradecen los fanzines en la biblioteca. Está la archivista de referencias, se la ha puesto dura la pilila. No, y, no, ¿por qué? Porque le da disforia. Es verdad, perdón. Mi bueno, pene no me da disforia, lo siguiente. Ya lo sé, que no te da vale, disforia, ya está. Que yo había pedido dos copias, una para darla y una para quedármela, pero Perricel me ha hecho chantaje y me ha dicho: te vas a pedir una y la otra no es para mí. Entonces me he sentido mal. Espero que esta peña vengan chantaje a. Emocional. Espero que vengan a la mostra anarquista y Piro, te puedo comprar un fanzine de esos si quieres para tenerlo en la biblioteca del Ateneu. Bueno, ya que estábamos hablando de valencianas, ayer vi una peli bastante interesante que se llama Valenciana. Bueno, yo la vi en Filmin, pero obviamente habrá gente que puede encontrarla de otra manera. Que está basada en una obra teatral y, bueno, o sea, tiene todas las cosas típicamente valencianas. El Pepe de Zaplana. La polla plana. En sus inicios, cuando estaba joven, buenorro. Cuando estaba en Benidorm, ahí. Cuando bueno, estaba en Benidorm. Estaba todo bueno. Cuando dijo la mítica de yo estoy en política para forrarme. La buena época de Zaplana. Pues eso, esa época. Cuando quemó terra mítica. Ay, cuando comió una montaña para hacer terra mítica. Bueno, se le ve ahí proponiendo terra mítica. Tenemos también La Ruta del Bacalao con bolleras productoras de música. Y Canal Now, por supuesto. Con María Bradelo. Calle Bosté. No sale María Bradelo, por desgracia. Pero también, cállate, lo más Carmele. Importante, lo más importante, tenemos también el caso Alcácer. Ultrapec Perricel vio la obra de teatro en la que está basada y le gustó. Yo no sé por qué no fui, basada. Seguramente porque me la sudaba. Tengo un puto problema, ¿no? Es muy duro estar con alguien que se dedica al teatro y que te la sude el teatro. A ver, eres mala persona, lo entendemos todas. Pero también te digo una cosa. Luego Perricel no viene a las asambleas del Orwell Critic como aliado transfeminista. Y no escucha Tofuria. No escucha Tofuria. Exacto. Pues bueno, y no me da papeles. Teatro. Voy a seguir así. Hasta que me dé un papel de árbol. Yo lo que quiero es un puto papel de árbol. Bueno, a ver si te puedo enchufar en algún sitio. Enchúfamela. Pero yo también quiero que me enchufe y a mí no me enchufa. Y yo tengo cuerpo de persona de los 50, que estoy hermosa. Pero yo estaba haciendo teatro 12 años. Que son los años que tardaste en sacarte el bachillerato. No me lo llegué a sacar nunca. No me lo llegué a sacar nunca. Eso es de cobarde, sacarse el bachillerato. Piro se lo dejó en la universidad. Yo soy competitiva y me lo dejé antes. Well, ¿tú te graduaste de la universidad, de bra? No, yo como Piro. Bueno, a mí me echaron de la universidad. A ver, Piro va perdiendo. Como a John Waters, que le echaron de la universidad por fumarse un porrito. Piro va perdiendo porque se lo dejó. Yo en segundo lugar, porque también me lo dejé. Gana Abdebra porque echaron. A mí me echaron por Yonki. O sea que yo he perdido absolutamente el juego. Qué buena época cuando éramos punkis de Alicante, ¿eh? Te lo puedes cortar si quieres. Madre mía. Bueno, cenadores en la Mandrágora, han vuelto el snitch de kebabs. Meteos un kebab por el buñate. Mira, Marina, di. Anit, molt van menjar. Aquí la prima y yo. Bueno, Marieta se comió medio kebab más o menos y esta mañana yo he desayunado kebab. ¡Buah! Estaba exquisito. Pec, o sea. Pec total. Recomiendo. ¿Y qué más? Ayer hubo un baby shower gender reveal que yo llevo una semana preguntando de quién coño era el gender reveal y no me lo estaban diciendo, y hoy por fin Diana se ha dignado a explicármelo porque entiende que yo, como tío blanco hetero, tengo problemas cognitivos. Los tienes como tío blanco hetero y como y como persona que ve ovnis con T, D, A. Ayer fue fiesta baby shower de Reinonis y básicamente el baby shower era de Reinonis. O sea, Reinonis lleva 2 años funcionando, nunca se había presentado como colectiva ni tal. Y ayer tampoco hay que ser tan formales, ¿eh? Ya. Fue muy formal en plan de que tenían hasta un planning de futuro muy bien montado. Parecía pareció la presentación del movimiento de, sexy. De, no, de la asamblea de ocupación. De la asamblea de ocupación que tenía hasta un planning de fechas. Cronograma. Eso, timeline en pero castellano. Pero esto todos sabemos que es culpa de ese maricón transmascu con gafas. Ah, sí. Todas estas cosas, cosas historiadoras. Es que, totalmente. Los historiadores autistas, es que no, es que cuadra todo. Los historiadores autistas es las cosas que tienen. Te queremos. Joder, macho, estamos rodeados de historiadores autistas. Es que hay otro tipo de historiadores. Es verdad. Bueno, pues esto. Y nada, y se presentó oficialmente la colectiva de Reinonis. Tengo dos cosas que decir. Claro, me tiene dos cosas que decir. Y además, actuaron travestis. Mi madre estuvo y las travestis hablaron con mi madre. un besito para las mariquinkis. También. ¿Me las presentáis? Sí, vente. Ayer es que no pude ir, pero... Estuvo chuli, la verdad, vino bastante gente. Vino bastante gente. Echamos una mirada de conversatorio porque era lo mixto. La mandé al bar. Yo qué sé, la metí para adentro. Todo el mundo tenía pinta de tener un género bastante difuso y dije, ¿esto es lo mixto? Y dije, sí, yo, vale, Marieta, para afuera. Y ya está. ¿Y qué más? Yo hice mi, probablemente hasta la fecha, karaoke más penoso después del concierto que dimos Bisonte en Almería. Bueno, básicamente, como yo no estaba para rellenar. Claro, es que claro. Cuando hacemos el karaoke de la canción de Tofuria, las dos juntas. Claro, pues, cuando tengo una persona inglesa que no se traba leyendo inglés al lado y no así soy inglesa, no soy inglesa. Te va a caer. Cuando tengo una persona de Oxford, cuando tengo una persona. Dios, es que no le tiro el móvil cuando por miedo que le pase algo al móvil. Cuando tengo una persona de East Belfast, solo me quedo de las cosas importantes, las cosas que son para picar, o sea, claro, mi cerebro funciona así. La única información que retengo es la que es para picar. Si Diana se dejara, ahora le daría unos azotes. Vale, pero espérame, subo a la mesa. Bueno, después del programa. No, esto es cosa de hacer en el programa. Hoy no, pero otro día lo hacemos. Porque es demasiado trabajo, porque si no lo haríamos. Well. Marieta, no mires. Bueno, qué coño, si Marieta me ha visto editar mi porno. O sea, vale, yo quiero. Una vez viniste, estaba editando una película porno que grabamos, así muy artsy, y viniste y te sentaste y yo dije, pues a ver, si quieres verlo. ¿Qué? Que me estaban pegando fuerte. Bueno, a mí me echaron también. No, ahí no te eché. Te dije, si te quedas, me vas a ver. El que está rodeada de naranjos. Sí. Bueno, yo sí que quiero hacer una crítica artística a esa pieza. Está muy quemada la imagen. No, pero también la otra cosa que quería decir es que estás mezclando demasiadas cosas. Porque tienes a Diana ahí super punky con su ropa de rejilla de flúor, de colores así fosforito, pero están en un campo de naranja. La persona dominante está vestida de monja y en algún momento sale un crucifijo y tal, y para mí es que se está mezclando, o sea, demasiada iconografía, es que, de una manera que no queda bien. Hay una edición que nunca se ha hecho. Hay muchas más escenas. O sea, esa edición era la edición de vamos a intentar que se puedan hacer pajas con esto. No la versión artística, digamos. No, claro, la versión artística es la que yo escribí un guión antes. Porque yo soy muy pro para esas cosas. O sea, yo me escribía, o sea, los guiones de los vídeos pornos hasta de los clips. O sea, Diana era muy es pro para anti esas cosas. Guiones de Tofuria, pero es pro guiones de porno. Claro, pero porque me hacía guiones más técnicos. La edición que nunca llegué a hacer porque nos quemamos. O sea, lo estuvimos haciendo dos personas. O sea, solo hemos hecho dos personas. Quemamos a tope y no nos dio para seguir tal. Pero en el plano completo voy a destripar algo que probablemente haga en el futuro, pero da igual. Eso es una movida onírica que pasa porque yo al principio estoy durmiendo en la cama, me muevo y entramos en el mundo onírico, que es eso. Eso que sucede es el mundo onírico. Vale. Y después esa persona que es como la villana aparece en la habitación en la que estoy durmiendo y pasan cosas. Bueno, yo soy muy pro non-exploitation, explotación de monjas. Yo también, pero, siempre pro de monjas. Sí. Si vamos a hacer algo que es con punkis en el campo, o sea, una versión porno de punks de Poble, para mí lo de la monja como queda como demasiado cargado. Bueno, esa es mi opinión. Yo opino. Y Piro nos está echando la bronca porque nos quedamos sin tiempo. Yo, pues ahora. Esto es putofobia, punto. No, ahora os vais a callar. Yo solo digo, voy a decir tres cosas. La primera, sobre tu reflexión, como diría Manuela Trasovares, me encanta el barroquismo. Exacto. Y yo, donde haya una monja, todo bien. Segunda cosa, anoche fueron los Oscars. ¿Vale? Ah, vamos a insultar a Carla Sofía Gascón, me apunto. No. No ganó, así que. Y te digo una cosa, ¿por qué? Porque La Pringada y Junior Healy han hecho un vídeo de 2 horas. Hablando de Carla Sofía Gascón, y cada vez que hablan de ella empiezan ¿qué pasa, macho? ¡Boca de jamón! Y me da un poco de risa. Es muy chungo, pero no me interesa. Lo que me interesa... La pringada... Bueno, el lore de que Junior Healy es transmascu, menuda risa también. Que no es transmascu. ¿Quién es Junior Healy? Pero... El de Francisco Franchi. Pero dejadme terminar, pero por Timothée favor. Pero Timothée Chalamet sí que es transmascu. Exacto. Timothée Chalamet parece transmascu. Parece que sea del puto Orgull Critic de Valencia, así total. Os lo digo. Total, podría ser. También podría ser perfectamente a alguien que ves en los conciertos y dentro de 6 meses tiene un comunicado. O sea, te lo digo ya. O sea, eso también. Bueno, 50% potencial violador, 50% transmasculino que lleva 6 meses en hormonas. Y se ha hecho ya un destete porque tiene moneda. Y uh-huh. Quiero terminar este programa hablando de una cosa que pasó en Valencia hace 2 semanas que me gustaría remarcar. Que hubo una jornada anticarcelaria de tinta ProPreses, sí. En la que estuvimos y nos sí. Vimos, en la que hubo ronditas de casos represivos, stay tuned para lo que se viene, uh-huh. Pasaron muchas cosas. Quería terminar el programa recomendando un libro que se presentó en esa jornada. Todo guapo, que Piro no estuvo en la presentación porque es gilipollas y estuvo bien guapo el Piro. Pero yo el libro lo tengo en mi casa si lo necesitas. Te lo voy a pasar bomba. El libro sí. Se llama Males Fembres Pecadores, Genealogía de la Cultura del Càstig y Les Presons de Dones a Barcelona. Brutal. También está editado en castellano, está editado por Descontrol. La autora es Sol Abejón Olivera y la verdad es que nos hizo una presentación súper chula, súper interesante, súper sí. Guay. Además, Perricel y yo nos dimos la de intelectuales participando. Perricel habló en valenciano. Perricel habló en valenciano, es que está aprendiendo. Fue insólito. Diana dio datos falsos, como siempre. O sea, es mi cosa. Yo cité a Angela Davis, pero a mitad me intenté no ser tan intelectual y dije... Y dijiste, la veneno, que lo llama así por mí. Bueno, que esto a mí me gustó mucho la presentación, fue muy guay compartir ese espacio y a mí me gusta que haya espacios en los que se mezclen cosas quizás un poco más académicas uh-huh. Con espacios más lúdicos porque me parece que es mucho más inclusivo para todo el mundo. ¿Y qué pasó después de esa presentación? ¿Alguien se murió? No. No. No. Teatro. Ah, sí, pero yo me fui. Bueno, es que nos boicotearon. ¿Tú participaste? Yo participé en teatro. Ah, es verdad. Fue un teatro muy participativo. Y Perricel se enfadó mucho porque no te tocó ser Florentino Pérez. Bueno, eso es una broma interna. Perricel debería haber sido el Florentino Pérez, no yo. Y cierta judía quería ser Benjamin Netanyahu y no le tocó tampoco. ¡Tras catalana! ¡Tras catalana! ¡Agarra la banana! No nos denuncies, tras catalana. Eso. No nos agredes acústicamente con canciones de 21 minutos, tras catalana. Pero bueno, a mí me tocó un papel en el que no hablaba, pero estaba constantemente como con pinta de enfadada y alguna peña se pensó que yo no estaba actuando. Y tuve que explicar que eso era literalmente mi papel. Pues básicamente nos cogieron a un montón de peña del público y nos sentaron en una mesa y nos dieron unos sobres en que te explicaban qué tenías que hacer durante la obra. Sí, eso es un ejercicio de perfo, vaya, sí. Exacto. Entonces había otra peña, pues eso, que tenía que hablar y tal, y mi personaje no hablaba, estaba constantemente enfadado, refunfuñando, girando la cabeza y no sé qué. Y alguna peña se pensó que es que yo estaba muy enfadada con lo que estaban diciendo y que no estaba actuando. Por favor, yo estaba actuando y lo hice tan bien que ni os disteis cuenta. Ah, muy bien, muy bien. Yo he de decir que no vi nada porque había mucha gente y digo, me ha pasado de meterme por ahí y ya dejé que pasara. Luego sí que vi... Te deberían haber cogido a ti también. Luego sí que vi la perfo de Mire, que fue una cosa bonita de ver, y participé con todas las perfos que hace. O sea, desde que conozco a esta persona que es mi amiga y que siempre que voy a la perfo suya siempre participo. Luego un concierto de un grupo de Madrid que yo no conocía, estaba guapo. Un grupo nuevo que está guapo, Piro. ¿Cómo se llamaban? Basura, está bien guapo el grupo. Tienen una canción que se llama Bollera o Maricón, que era un pasote. Muy guay el grupo, muy puñeras y maricones. O sea, y no son del círculo de Genderless Grits, esta gente que conocemos. O sea, dice que sí que les conocía y tal, tal, pero que no tienen amistad. Digo, coño, gente nueva. Gente que no es de además de los mismos guetos de siempre. O sea, qué guay, qué chuli. ¿Cómo se llamaba el grupo? Basura. Soy... Es que me sale Generación Basura y es mentira, esos son de Sevilla. No está ahí. ¡Ah! Basura no sé qué. Pues ahora. Basura caliente. Basura caliente. Basura vamos. Caliente. Vamos, Zumba. Vamos. Grandes, grandes. Gran canción boyero maricón. Muy buena. ¿Qué más? Y bueno, ya está. Yo que sí. Que nos tenemos que pirar. Voy a recortar la mitad del programa. Y que nos vemos en la Mani este fin de semana o no, porque si tenéis ansiedad no pasa nada, os podéis quedar en casa. Eso hice yo el año pasado en la del Orgui Critic. Os lleváis el punto ganchillo ya. Llevaros el puto ganchillo. Además el ganchillo es muy útil porque puedes estrangular a una persona, la puedes apuñalar, es un hobby muy edificante. Bueno, peña, un besito. Una cosa, que el siguiente programa no lo haremos el día 17. Ay, piro, ¿qué les da? ¿Les da igual? Les da igual si lo van a escuchar cuando lo escuchen. El próximo programa lo vamos a hacer 2030 como la agenda. Chao. Chao. Juego. Pon la última canción. La última canción. Ponemos la última canción que es de Lickely, no sé qué, que se llama Girl Gang y que es la canción que usamos para unos vídeos promocionales del 8M de 2020 en Londres. Gracias. Yeah, I never played fair, so tell me why now should we care? Queen B told y'all a long time ago that we run the atmosphere. Did we build that? Yeah. Do we own that? Yeah. We even in the studios running playback. Shout out to Air Miss Sally, the young guard, to all the G's like us. Yeah, we go hard. See, this is how we feel it, be a champion. We might fall down, but we never run. You wouldn't need it if you knew what we overcome. Do you know all the shit we gotta overcome? But they ain't stopping nothing. Me and my girls on top, straight stunting. And we abide by a real strict code. Hands off my ex and homies over hoes. If you try to shut us down, we'll show you just how we get hella stacks. Shout out to Maya Moore, the young guard, to all the girls like us, yeah, we go hard. See, this is how we feel to be a champion. We might fall down, but we never run. So proud of the shit that we overcome. Do you know some shit we gotta overcome? We bow down to none. I wanna hail out all my dead ones. Time really does fly when you're having fun, but the party don't stop till we staring down the sun. Try to shut us down.